Sim despertó. Era pleno día. Sobre la mesa aún estaban los enseres de la cena. En un eterno loop seguía sonando el jazz. No había velas, no había ella. Solamente la sordidez habitual. Recordó algo del accidente, pero ni las caras ni los nombres de sus compañeros. Un molino monstruoso golpeado por las aspas de un helicóptero policial. Unos niños jugando con una PlayStation. Frente cornada, palo caído. La falta de señal en su celular. Salió a la calle. Una lluvia picante le irritó la cara y las manos. Esquivó una pareja de superobesos que lo obligaron a bajar a la calle para poder pasar. En la plaza, dos jubilados violaban a un niño mientras otros cuatro vivaban en torno, entre risotadas y babas y manos contra las propias braguetas. Salían soretes por el caño roto de la calle y navegaban hasta la alcantarilla del otro lado de la avenida. Niñas se escupían. Un oficinista, traje y maletín, apostaba su sueldo antes de toparse violentamente contra una peticita rubia llena de paquetes de ropa fashion. Pasó por el costado del gran grupo de espectadores apostadores, y aunque ya se había alejado unos 20 metros, sintió, en medio del fragor del tráfico, el seco ruido del golpe de cabezas y los vivas o puteadas. Creyó entender, sin darse vuelta, que la rubia peticita llena de paquetes de ropa fashion había ganado. Seguramente el oficinista de traje y maletín llegaría tarde a su lugar de trabajo. O no llegaría nunca más, no importaba, no le importaba. Concentrado como estaba ahora en protegerse de los murciélagos diurnos, una bandada agresiva que descendió desde el edificio carcomido hasta las cabezas de los perros mudos. Ya estaba en la cuadra de su padre. Entró al ciber y compró leche. El muchacho tenía 3 o 4 mordeduras de murciélagos en la frente y la mejilla izquierda. De la nariz algo oscuro le goteaba, pero no le dijo nada porque sabía, o intuyó, que no podría contestarle. Cruzó. Pasó las 2 tarjetas de seguridad y entró en la casa de Simón el estilita. Subió y lo encontró pedaleando en una bicicleta fija de la que salían unos cables que iban a uno de sus extraños inventos. «Un dínamo», dijo Simón, «y una vieja batería de auto gasolero». Se había olvidado de comprar galletitas. Un paquete de rellenas y otro de salvado. Dejó a su padre pedaleando y salió nuevamente a la calle. Sintió calor, mucho calor. Probablemente las idas y venidas, pensó. A mitad del camino notó que cientos de comadrejas bajaban enloquecidas de los techos y se zambullían empujándose y golpeándose por las bocas de tormenta. Mientras pagaban el drag, sintió un temblor. Los vidrios vibraron y algunas golosinas se cayeron de los estantes. La luz titiló. Salió y vio la gran nube azul petróleo. Parecía arrastrarse a 2 metros de los techos. Pensó en su padre y corrió. Apenas puso un pie en los últimos peldaños, completamente empapado de transpiración, lo tomó su padre de la axila obligándolo a apurarse. Lo urgía, mudo, mientras un crujido gigante inundaba sus oídos. Corrieron por el techo hasta el edificio abandonado. Simón activó una palanca y algo surgió violentamente desde el sótano. Saltaron sobre él y fueron arrojados rápidamente en uno de los pisos superiores. Su padre lo condujo hasta una construcción en el centro del edificio. No eran ladrillos, sino adoquines. Él no había visitado nunca ese sector. Ayudó a cerrar la pesada puerta. Parecía de una gigantesca salamandra. Y corrieron todas las trancas. Luego se sentaron en el medio del búnker, en absoluto silencio. Toda la construcción se sacudió. Sim creyó que se le caerían todos los dientes, que de cada pelo salía una chispa y las manos fueron 2 manojos de cañas sin articulaciones. Transcurrió tal vez 1/2 hora y luego esperaron otra 1/2 hora más para salir. Afuera todo parecía estar igual, lloviznaba muy suavemente sobre los techos. Pero cuando se dirigieron hacia la casa caminando por las cornisas y azoteas, vieron la calle. Entonces regresaron al edificio para observar desde el piso más alto. Hasta donde podían distinguir, las calles estaban inundadas de bolas blancas de aproximadamente 1/2 metro de espesor. En algún que otro techo quedaban todavía restos del monstruoso granizo que había arrollado esa parte de la ciudad. En los últimos años, dijo Simón, hubo aquí y allá fenómenos climáticos extraños y excesivos, pero nunca una granizada así. Las calles parecían troneras de un exótico juego de gigantes. Esa noche tuvo que quedarse a dormir allí en el galponcito. A la mañana siguiente, a pesar de los 53 grados centígrados, las bolas se habían reducido solamente a la mitad. Cuando se levantó, Simón no estaba en la pequeña habitación. Sintió ruidos de sogas o algo similar. En la esquina más alejada del techo, munido de un monstruoso trípode de maderas, cadenas, latas, estaba su padre juntando granizo. Cantaba, y el tarareo ritmaba con la flexión de cintura y el movimiento de los brazos que sacaban las esferas heladas del mecanismo y las colocaban en una vieja canaleta recogida vaya a saber dónde. Las bolas corrían hasta una lata enorme con letras borroneadas donde se entreleía Shell en rojo y amarillo. «El agua va a ser muy ácida», dijo, «pero después le pongo cal». Y no se oyó más porque empezaron a tronar las sirenas, alarmas histéricas de autos, frenéticas de viviendas y negocios. Como de costumbre, un ulular perpetuo inundaba la ciudad. A veces, como ahora, subían más de tono y se multiplicaban en coros idiotas. Pero todos los días, todas las tardes, todas las noches, las mañanas, los fines de semana, todos los feriados, a todas las horas de luz y de sombra, pipiaban, chirriaban, piaban, para empezar de nuevo a ulular. Quizás por esa discordia sonando siempre, los perros hacía tiempo habían mutado hacia la mudez. No ladraban. Emitían a lo sumo un como quejido, como gemido, como apretar de dientes, tanto para el temor como para la amenaza. Gatos no se veían. Se los había acusado de ser portadores del virus de la gran epidemia que diezmó la población, y fanáticamente fueron exterminados a balazos, con jeringas, venenos o palos. Se despidió de lejos con un leve movimiento de cabeza y se fue a su departamento donde no lo esperaba nadie. Tras las peripecias de siempre llegó, la cama doble sin hacer y restos de días. Lo acompañaron al sillón frente a la pantalla. Comenzaba una película 5 estrellas de las que él prefería. Torre bajando entre árboles multicolores muestra una calle con casas hermosas, niños andando en bicicleta y señores con corbata que descienden de autos nuevos y sonríen a sus descendientes y esposas. En una ciudad como cualquier otra, con sus hombres trabajando y sus niños jugando y sus esposas sonrientes esperando, un día pasó algo grave, muy feo. Las películas 5 estrellas eran las preferidas del gran público. Reunían suspenso, acción, romance y un mensaje final tranquilizador. Generalmente un grupo de malvados de aspecto extraño raptaba escolares y o ponía bombas que eran desactivadas sobre la hora por un grupo especial, mientras otro grupo, no menos especial, recuperaba a los niños secuestrados tras capturar, herir o matar a los malos. Finalmente se reencontraban en un abrazo lleno de amor el jefe del grupo de explosivos con su prometida, la jefa del grupo de rescate. En el clímax, la escena había ido saltando de la cara de él, cortando el cable rojo o el verde, a la de ella, esquivando una ráfaga de ametralladora. La pantalla se dividía en 4 antes de los títulos, y se veía a los novios en uno, padres y niños en otro, ambulancias llevando a agentes heridos y camillas donde se cierran bolsas de enemigos muertos. Esta tenía de particular que el malvado era un hombre mayor, solitario, un insociable que tenía una conexión ilegal de red, ocupaba una construcción ajena y armaba extraños artefactos que seguramente usaría para destruir. Algo cruzó leve por la memoria de Sim, pero huyó rápidamente, casi sin dejarle vestigios. Apenas una zozobra, la imagen borrosa de su padre. Pero la trama torció de rumbo y su evocación también. Ahora, un grupo de estudiosos adolescentes debatían en la clase de moral con una joven profesora que los llamaba por sus nombres mientras tecleaba las preguntas para que se vieran en la gran pantalla a sus espaldas. El tema era la amistad. Si era bueno o era malo contar un secreto que le hubiera confiado el amigo. Mientras tanto, el anciano, vestido todo de negro, revolvía una olla como un brujo y luego volcaba el contenido humeante en unos viejos envases de vidrio. Después de largas peripecias argumentales, el reencuentro de la profesora con su esposo, al que creía muerto en la guerra, difíciles exámenes superados con la ayuda de los amigos, secuestros de niños, los adolescentes descubren la pocilga del anciano y lo arrastran valientemente hasta el cuartel de control más cercano. Allí lo juzgan y en media hora le aplican la inyección convertidora. La escena final muestra de nuevo la calle Dulce con sus niños en bicicleta, padres con corbata descendiendo de autos impecables y madres que esperan sonriendo en el umbral de sus casas, alegremente pintadas, mientras la cámara trepa por encima de los árboles en flor y se aleja hacia el cielo. Sim duerme hasta que suenan las sirenas ciudadanas del despertar. Toma su agua, ingiere su pastilla y sale a la calle. A media cuadra lo llama un jefe desde el interior de un inmenso local. Es un hombre de mediana edad, alto, delgado, pelado, sin dientes. Sim se coloca el casco amarillo y se ubica en su posición frente a la máquina. Al principio, un tanto desorientado, con el correr de las horas se acostumbra a que lo llamen por otro nombre y a la tarea que no recuerda. Desliza los dedos sobre la pantalla y a 10 metros, tras el cristal, se mueven las manos robots con sus precisas herramientas, ajustando y desajustando, soldando nanopiezas que luego se deslizan por la cinta hasta ser empacadas, también tras el cristal, en medio de humos densos y luces imposibles. Las voces, ya dulces, ya imperiosas, le indican el ritmo de trabajo. Le impiden flaquear. Lo seducen con promesas. Cuando parece decaer definitivamente, llega la merienda. Un pastelito diminuto y un vaso de agua que lo ponen de nuevo en ritmo. Así, 2, 3 días con sus noches. No lo puede precisar porque no hay visión del exterior ni recuerdo. Solamente la mecánica del teclado y la pantalla, con la mirada sin parpadeo en los desplazamientos de los robots y el oído isócrono con las voces y las luces. Fin de las jornadas. Deja el casco en el sector de seguridad. Pasa los arcos de control y tras recorrer un largo pasillo blanqueado por las luces, asciende por una escalera mecánica y encuentra otro pasillo que lo lleva a la estación del subte. Empujado por la marea humana creciente, entra. Viaja por varios minutos y desciende en el centro de la ciudad. Levanta la vista para ver el cielo, pero se topa a unos 50 metros con las cúpulas protectoras. Afuera se entreven resplandores. Camina unas cuadras hasta que su madre lo llama desde un balcón. Se acerca a la puerta del edificio. Se abre apenas, está a 1 metro, al igual que el ascensor que se cierra tras de él y lo deposita en el tercer piso. La anciana mujer lo abraza. Le pregunta por su día de trabajo sin darle tiempo a contestar y lo acompaña hasta un sillón donde lo invita a sentarse. Le enciende la pantalla mientras va en busca de comida. Están dando una película 5 estrellas de las que él prefería. La cámara descendía lentamente entre árboles multicolores hasta depositarse en el centro de un jardín desde donde se veía un grupo de niños jugando en hamacas y toboganes y calesitas, mientras las madres tejían alegres en los bancos de la plaza y los padres con corbata las saludaban desde sus autos nuevos. Luego se suceden escenas en las que un joven con tatuajes y peinado inusual desoye la voz de un jefe y se dedica a hacer maldades hasta que un grupo de amigos adolescentes decide mostrarle el recto camino. Final con torre que se eleva por encima de árboles florecidos. Sim está de nuevo en la calle. Lo asalta el recuerdo de un celular sin señal. Un molino, un helicóptero y olor a sangre. La imagen de unos niños conectados a la PlayStation de última generación se le hace vívida. La luz se corta. Tras unos segundos la pantalla recobra vida con su propio generador, mientras el resto de la pobre habitación rural permanece solamente iluminada por los reflejos de los monstruos de 3 dimensiones con que juega el par de hermanos, ella alrededor de 8 y él 5, mientras la madre retacona sigue planchando y el padre le dice, vamos, no mire, no hable. Debería ir al periódico y ver a un hombre gordo, pero no recuerda la dirección. Solo que la secretaria se llama Mirta. Camina dejándose llevar. Cruza una plaza donde un grupo de 6 ancianos descuartizan un perro mudo. La avenida lo marea con su olor podrido que fluye de cordón a cordón. En un ciber compra galletitas de salvado y una leche. Cruza, mete la mano en su bolsillo y extrae 2 tarjetas de seguridad con las que abre un portón de negocio. Hay una escalera, sube. Arriba lo saluda un hombre mayor. Se llama Simón, es su padre. Ahora se da cuenta. Simón dice que Elena murió porque el doctor Balbín se equivocó con la medicación. Simón se le acerca observándolo detenidamente. Le toca la mejilla. Lo obliga con un gesto a sentarse en el interior del galponcito casa. Con unos instrumentos ínfimos le extrae algo. Se lo muestra. Parece un pequeñísimo dardo de vidrio o gelatina. Extrae agua de un gran bidón conectado a un caño que tiene un botellón de vidrio con cables y proviene de un enorme tanque con la leyenda semiborrada en rojo y amarillo. Sin bebe y se siente mejor. Me quedo con el microchip, dice Simón padre. Para algo me va a servir. ¿Cenamos un pollito?, le pregunta. Busco un par de tomates y un pimiento del invernadero. La albahaca está muy sabrosa. Tengo lechuga mantecosa. En un rincón del techo, cubierta por una lona, hay una rueda de bicicleta con su asiento y sus pedales y un par de cables. Simón, el estilista, pedalea un rato. Luego conecta la batería a su laptop, la enciende. Despliega una antena con forma de flanera, tal vez una flanera, y le lee. Me dicen que hubo un accidente gigantesco en la Ruta 2. Murieron cientos de personas. Cayó un helicóptero. Chocaron muchos autos, móviles, policiales, ambulancias, micros, camiones. Pero los informativos no dicen nada porque, no sé, se ocultan o se olvidan o ya no entiendo. Es hora de que sepas que tu madre murió por culpa del médico, el doctor Balbín. Ayer o hace un mes o tal vez todos estos días hubo explosiones allá arriba, muy cerca del edificio en construcción. Busca en un estante y le muestra un resto metálico con aspecto de enorme cuchillo. Es un pedazo de acero plástico de hélice. Vi un avión antiguo, casi te diría que casero, que chocó con un helicóptero de control. Tampoco salió nada en los noticieros, pero a mí me avisaron por la subred, señala la laptop. Subieron al tercer piso, sector parrilla, donde rápidamente comenzaron a arder trozos de madera, prolijamente cortados, provenientes de los techos que su padre recorría en excursiones que a menudo le llevaban todo el día. Cierta vez desapareció por media semana, de calle en calle, cruzando por tablones o con aparejos de su invención. Volvió provisto de una bolsa llena de microchips, placas, lectoras, 2 viejísimos módems, y su cabeza abarrotada de noticias y observaciones sorprendentes. Había llegado hasta el límite infranqueable de la ciudad, donde las casas abandonadas yacen en ruinas tras las furibundas demoliciones higiénicas post-epidemia. Tenía fotos y videos, pero lo más espeluznante era el sonido. Un silencio ronco que salía de paredes agrietadas. Un vibrar subsónico que hacía doler los oídos. Simón decía que habían instalado expulsores sonoros como aquellos que se usaban contra ratas y murciélagos, más poderosos. Hacían que cualquiera que superara el terror y quisiera adentrarse o escapar por las ruinas fuera repelido violentamente por la magia de músicas inaudibles. Pero ahora, para equilibrar tanta tragedia, un pollito casero rodeado de cebollas, pimientos, una berenjena cortada al medio y una papa en fetas condimentaba el aire e invitaba a la felicidad. Tomaron una copa del vino que hacía Simón, áspero y dulce, lleno de espuma, y por una hora el mundo exterior se retiró hacia sus penumbras, padre e hijo en torno a la mesa para beber y comer. Dios está borracho, dijo Simón con el vaso en alto. Por eso todo está patas para arriba. Probó la ensalada y probó un bocado de pollo. A todo le faltaba sal. Me olvidé la sal. No tengo más sal. Entre todo lo que producía Simón faltaban cosas indispensables que no había logrado reemplazar. Sim salió a la calle, cruzó hacia el ciber donde un muchacho con un ojo vaciado tardó en darle el vuelto. Se puso el pequeño paquete de sal en el bolsillo, esquivó como pudo al joven que intentaba acertarle a la puerta, luchando contra sus espasmódicos quiebres de cintura y aleteo de brazos, y por la maniobra estuvo a punto de caer por la boca del subte 21. Descendió con inusual agilidad a pesar de los murciélagos rasantes y los cuerpos dormidos o muertos en cada rellano. De las tres líneas que se cruzaban frenéticas, eligió mecánicamente la más cercana. Anduvo, semidormido, una media hora, un poco mirando la nada y otro tanto sin pensar. Sonó una señal y bajaron muchos. Norte, indicaba una flecha hacia la izquierda del pasillo. Sur, a la derecha. Siguió a la multitud, ascendió. Caminó entre cuerpos yacentes y vendedores variados. «¡Papá!», dijo un nene de unos 8 años y le tomó la mano. Inmediatamente se acercó la mujer. «Compré sal», dijo Sim. Atravesaron un puente. La casa era un pequeño chalecito mal cuidado, los pastos crecidos, ventanas rotas tapadas con algún cartón. La comida ya está, faltaba ponerle sal. Comieron. Todo tenía gusto a rancio, a húmedo. Los olores de la casa se venían encima. Sim recordó un celular sin señal y un molino roto. La mujer comenzó a calentar una enorme plancha sobre una estufa a leña que llenó de humo la habitación, mitad cocina, mitad dormitorio. Se cortó la luz. El niño jugaba con su PlayStation autogenerada. Sim recordó ahora a alguien caminando por un techo, llamándolo. Le pareció que la voz del anciano, porque era voz de anciano, procedía de la calle. Salió, pese a los gritos de la mujer. Cruzó. El calor era insoportable, más de 50 grados. Una semana antes, quizás habría nevado. El taxi lo dejó en la plaza. Caminó por ella. 6 hombres de más de 70 años apaleaban a una parejita de adolescentes semidesnudos, sorprendidos revolcándose en la fuente seca. El olor de las cloacas rotas inundaba la calle. Un niño con la boca sangrando, 2 señores de traje, una mujer pelada, jugaban un partido de topetazos múltiple contra 2 adolescentes. A una le faltaba el brazo izquierdo. Un gordo oligofrénico y una petisa colorada que lucía una corona y un cinturón de campeón de algo. Los ruidos de los huesos chocando resonaban a pesar del tráfico y las sirenas. Vivas, oles y fueras de los espectadores apostadores no lograban tapar el fragor de los impactos. Llegó al portón, pasó las 2 tarjetas de seguridad y antes de llegar al galponcito habitación, vio, allá a lo lejos, en el tercer piso, sector parrilla, a Simón, su padre, colgado del cuello, ahorcado, muerto, pendiendo de un cable de los que antes se usaban para las líneas telefónicas.